con esto de Shlomo terminamos este animal musical y regresamos porque queremos mandar saluditos todavía a la banda que no nos dio tiempo, que sí están contactando y bueno, que se lo merecen, Saulito. Saluditos también a la buena Karenina Beltrán Osuna, que tenía un ratito que no escribía, pero excelente saber de ti. Saluditos a también a Consigliere Coria, que recientemente se ha vuelto un asiduo escucha acá del Animal Musical, la buena Vampi de este equipo también, como no, el Paco Torro también excelente, a mi primaza Tania Hernández, un gran abrazo y espero que encuentren ahí paz pronto, mi amiga, al buen Diego y Dieguito Infante, a Danilo Babatunde, como no, que anda por acá cotorreando todavía en la estación, la Marche Contreras, una muy muy gran amiga, a la buena Jime Apisdorf, Manuel Corral, y en fin, a toda esta pandilla que nos acompaña todos los lunes a las 9 de la noche en el Animal Musical por Ibero 99. Recuerden, el hashtag es Animal Musical. Y pues aquí estamos, y aunque no estemos al aire, nos pueden escribir cuando quieran, hashtag Animal Musical, arroba protopeople, arroba calcetines rotos y arroba Ibero 99 FM. Quédense con más densidad sonora y de contenido aquí por Ibero 99, estos lunes tendidos aquí en la noche, que me encantan. Es un honor para mí estar antes de la fórmula secreta y de los himnos para la deriva del buen Ejibal. Un abrazote, la banda. Terminamos este Animal Musical número 71. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. 90.9 Ibero. Punto 9. 90.9 Expediente IR909023. Paciente Mario Morales, alias El Solenoide. Año de contagio 2014. Creo que yo me contagio de radio muy pequeño cuando mi abuela me regala un radiecito. Y ahí yo me ponía a explorar el AM, recuerdo perfecto que era AM. Posteriormente mi madre, también de niño recuerdo, me ponía a escuchar Batas, Pijamas y Pantuflas. Y un programa que había de las grandes bandas por la tarde. Ya en mi adolescencia le debo la influencia musical a quien estaba en aquel momento en la radio, que eran Alejandro González Iñárritu y Martín Hernández. Y ya posteriormente brinqué a Giles Peterson y Annie Mac junto con Pete Tong. Y pues el contagio que comenzó hace tanto, cuando tengo el momento de entrar o integrarme a Ibero 99, pues espero ahora yo estar siendo parte de esta epidemia y de este Ground Zero musical con las nuevas generaciones. Ibero 90.9. La radio se contagia. De la X a la Y. Un espacio realizado por Ibero 90.9 y la agencia CIMAC. Donde abordamos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general. Súmate a esta comunidad martes a las 13 horas por Ibero 90.9. X H U I A 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise. What were the skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. Despegamos la semana llenos de energía aquí en la Fórmula Secreta. Estamos de nuevo los tres integrantes originales solos en esta cabina. Y aunque nos encanta estar acompañados y sobre todo como lo estuvimos las últimas cuatro semanas, bien acompañados, ahora me hace sentir tranquilo estar con ustedes dos en esta cabina. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Pablo. Yo soy José Luis Rangel. Contento de regresar a la, a lo habitual. Y sobre todo con una rolota para empezar la semana, que parece que ya es que ya es viernes o tal vez otra vez domingo, después de un fin de semana bastante interesante en el cual sucedió uno de nuestros festivales favoritos, como ustedes pudieron ver en las redes de La Fórmula Secreta, pero dedicamos este programa especialmente a la memoria y es una canción que creo que nos emociona a casi todos, si no es que todos, de este programa, The Orf. Esto que escuchamos, Fluffy... Little Fluffy Clouds. Little Fluffy Clouds. Pequeñas nubes pachonas. Sí, ya esponjosas. Le quitaste una canción para el programa de nubes a Astrid. El cual no ha sucedido. Es que estoy viendo que no, que nada más no sucede el programa de sí, nubes. Sí, parece. Es una promesa. Ya me robaste, José Luis. Yo también estoy guardando canciones, pero voy a seguir tu ejemplo. Y como dice Astrid, estamos ahorita dedicando este programa al tema de la memoria. Digo, yo tenía una pequeña anécdota aquí que estaba compartiendo con Pablo y Astrid. Y es que ayer en la noche pudimos ver a Kelly Moran en el Avisions 2 de MUTEC, que dio un show espectacular, ¿no? Y sobre todo a mí en particular me empezó a crear como un efecto curioso, que es que mientras veía este recital tan hermoso, con las imágenes tan hermosas que tenía detrás, como que empecé a experimentar como recuerdos muy triviales, pero que me venían como en oleadas, como de cosas de mi infancia, no sé, la disposición de los muebles en la casa de mis papás cuando era niño y cosas así. Entonces, pues creo que tenía sentido hacer un programa dedicado pues al tema de la memoria con música pues que de alguna forma como cimentado el camino que hemos seguido hasta llegar aquí a la cabina de 99, La Fórmula Secreta, cuyas redes sociales son arroba la F Secreta 909, Twitter, Facebook, Instagram 529-25-99, el teléfono en cabina, para que ustedes compartan todas sus experiencias, sentimientos y todo aquello que no los quieren escuchar en sus casas. Nosotros les abrimos esos oídos. Se sienten para solos este lunes por la noche y acompañarnos. Pueden contactarnos. Es correcto. Sí, contarnos de estuvieron o no en MUTEC y si no quieren hablar de MUTEC, pueden hablar de la disposición de los muebles en la casa de su infancia. O del Flow Fest, ¿por qué no? Vamos a darle play a nuestra siguiente canción. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Esto es de The Residents, de un álbum triple que se llama The Mole Trilogy, un álbum que cuenta una historia fantástica como de una guerra milenaria entre dos ciudades, una ciudad hecha de topos y ya no recuerdo bien los detalles, pero esto se llama Song of the Wild. Ustedes están en La Fórmula Secreta en Ibero 90.9. Thank you. El canto de lo salvaje de The Residents, esa banda tan enigmática, tan misteriosa, de la que no sabemos mucho, pero que han dejado una huella indeleble en la tradición de la música de vanguardia. Seguimos aquí en la Fórmula Secreta programando música que esperamos que despierte recuerdos atorados que tengan ustedes oyentes allá afuera. Que descongestionen los caminos de la memoria. Hablando de recuerdos, esta canción me no sé por qué me transporta a esas caricaturas o películas animadas que todavía se hacían con ilustración, o sea, con la técnica de dibujo, porque de alguna manera la banda sonora era uno de los elementos más importantes. No digo que ahora no lo sea, pero si vemos lo cauteloso que estaban armadas, era un desfile de elementos, como vemos también en esta canción, que si realmente se van introduciendo como estas resonancias, estos elementos, por ahí algunas percusiones, incluso algunos elementos, no sé si sea trompeta, pero me evoca mucho a un sentido muy jazzístico. Y bueno, quería compartirte sin memoria. Tu memoria. A mí me recuerda el Lunario con los Residents en, no sé, 2009. Sí, hace un rato. Diez. Ya, ¿no? 10 años mínimo. Pues no sé, igual y después, igual 2012, podríamos googlearlo, supongo, pero vinieron y eso confirma también una larga trayectoria que tiene que ver con esta huella o esta marca que han dejado en la tradición de la música de vanguardia. Y siempre es música provocadora, no solamente en lo musical, sino también en lo escénico. Y eso es fascinante, ¿no? Sí, totalmente. Pues artistas muy completos que han hecho un espectáculo de toda su carrera, digo, no solo en lo que está grabado, sino también en lo que hay detrás, ¿no? Todo este personaje que han creado para ellos. Pero, ¿qué les parece si seguimos con más música que tenemos por ahí? Vamos a escuchar algo de Le Rally de Nude. Sí. Vamos a darle play a esta canción. Le sugerimos subir un poco el volumen y tener un pañuelo a la mano, tal vez. Ustedes están en la Fórmula Secreta. No. con esos aplausos termina esta grabación de White Waking de Legalis Denudé, esta banda seminal japonesa de la que tampoco sabemos demasiado, ¿no? Mucho en parte porque no grababan, ¿no? Tenemos estas grabaciones que se han ido editando a posteriori, pero como que no dejaron ellos. Y que le da un carácter también a su música, ¿no? Sí. Una identidad y un movimiento también, como la dinámica de la memoria también. Incluso que el año 1975 estaban ocurriendo muchas cosas, tanto políticamente, socialmente, y la música lo reflejaba. Mm. Por ahí estaba surgiendo varios movimientos musicalmente. A mí me recuerda mucho a los Dead Boys, por alguna extraña razón, pero toda estas mismas voces, este mismo como distorsiones, por ahí hay una guitarra que me fascinó y creo que demuestra mucho de lo que se quería manifestar en aquella época y lo que influenció posteriormente otros géneros que surgieron. Esto suena también un poco a shoegaze. Totalmente, por ahí. Sí. Más allá de lo experimental, empieza a meter muchas distorsiones, que también lo hace el punk, pero bueno, son la herencia o las bases de las bandas que escuchamos nosotros y con las cuales crecimos. Totalmente. Y como dice Pablo, sí, esta negativa como a grabar sus canciones también habla como de una postura con respecto al futuro, ¿no? Mm-hmm. Como una... Sí, al futuro, a la preservación, y creo que también respecto al presente, ¿no? Es un abordaje de la música y de la realización musical desde el instante, desde el presente. Hay por ahí una cita increíble en el documental del Making of del Dark Side of the Moon, donde le piden a David Gilmour que repita un solo, y él dice, yeah, what would rock and roll be without playback, ¿no? O sea, es como esta onda de todo prefabricado, hasta cierto punto, la verdad, artificial, que define a la música de mercado, que define en general a los procesos estandarizados del mercado. Y pues bueno, una banda que está sonando desde el noise y psicodélico, desde, pues, digamos, la frontera también con lo punk como espíritu, quizás no como género musical, hace mucho sentido que estén trabajando sobre el momento, ¿no? Sobre la ejecución, la interpretación del momento y no sobre algo súper prefabricado, que no estaba nada más, es otro estilo, otro abordaje. Otra postura, otro carácter, sí. Otro espíritu. Uh-huh. Y en ese mismo espíritu subversivo punk es lo siguiente que vamos a escuchar, que es el soundtrack de Lucifer Rising, esta obra icónica del cine experimental dirigida por Kenneth Anger, con música de Bobby Beausoleil, que curiosamente yo no sabía hasta hace rato que estaba bajando la canción, pero Bobby Beausoleil está cumpliendo una condena en Estados Unidos porque al parecer era uno de los asesinos de Charles Manson, uno de estos. Ah, ¿verdad? Sí, no tenía ni idea, pero bueno, quiero decir, tiene sentido con la época, ¿no? El, claro. El Hollywood de los 70s y sí, claro. Y todo esto. El delirio. Espectacular, llamémosle. El delirio del espectáculo también. Sí, sí. Lucifer Rising, ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Vamos a un corte y regresamos. Thank you.

Eso fue Aphex Twin con, ¿qué será? Aegilopolis. Aegilopolis. Aphex Twin, bueno, clásico contemporáneo, se podría decir. Nos está llegando un mensaje a las redes sociales. Eric le manda un beso a su mijú y le dice que por favor ya regrese a casa en la Escandón. Por favor regresa. Por favor regresa. De la fórmula secreta te pedimos que regreses a la Escandón. No sabemos qué puede pasar si no lo haces. Sumiju. Aphex Twin, bueno, nos regresa también a otros ritmos más cercanos quizás a lo que vivimos este fin de semana. ¿Estás hablando de The Antwoord? No. Tenía que hacer ese chiste. Sí. Inevitable. Bueno, ¿no? Es un chiste también para conocedores, porque supuestamente esta canción fue sampleada, ¿no? También por The Antwoord. Ugly Boys se llama, ¿no? Exacto. Y muchos tienen como esta pesadilla de ya no poderse quitar la letra de The Antwoord mientras escucha esta canción. Pero algunos otros ya lo superamos también. Sí, ya lo superamos. Mutec no lo hemos superado, la verdad. Me quedé pensando mucho, ya que se proyectó todo el cartel de Mutec completo y demás, en la historia de este programa. Y más que hacer una retrospectiva del fin de semana o de la semana que nos ofreció Mutec, que bueno, nos gusta mucho, ya lo sabemos. Si usted es ya un escucha de la fórmula secreta y acudió a Mute con gente que quizás no había ido, pero conoció muchas de las propuestas en esta edición, invítelo a que vea nuestros artes de cada programa para conocer una selección que va entretejiendo esta historia de la música de vanguardia, una historia anárquica, una historia no lineal, una historia sobre todo caprichosa y pasional, supongo, como los lunes. Ay, sí. A mí la verdad, lo de Kelly Moran me pareció fabuloso, fabuloso. Sí, sí fue una maravilla. Yo creo que, digo, a mí en lo personal sí fue top cosas que vimos en Mutec. El set de Caterina Barbieri estuvo inolvidable. Las dos. La sí, consentidasas de este programa, ¿no? Desde el inicio, desde sí. Antes de que supiéramos que venían. Sí, sí, ya habían sonado. Han sonado regularmente en la fórmula secreta. Por ejemplo, Bessel, que también había sonado en la fórmula secreta, dio un show espectacular con visuales en vivo de Pedro Maya, ¿no? Un artista que también tiene mucho que ofrecer, ¿no? Sí, y que aunque no es músico, pues está dentro del espíritu de la fórmula secreta. También, sí, cineasta experimental portugués, ¿no? Así es, sí. Muy recomendable. Hay toda una tradición de cine experimental en Portugal que además se cruza con las artes visuales y con el videoarte. Más que el videoarte, la instalación fílmica y el cine expandido, porque gran parte de los soportes con los que trabajan estos artistas son soportes fílmicos, no en video, y pues no es lo mismo. No, definitivamente cada uno tiene sus particularidades. Tim Hecker también es uno de los highlights de esta edición de Mutec. Y sí, que también es parte de la fórmula secreta. Y él es uno de los consentidos de Mutec también, ¿no? Ha estado varias ya, veces ya y ojalá veces. Que vuelva otra vez. Este show que dio el viernes estuvo muy impresionante, ¿no? Con el Konoyo Ensemble. Entonces, una cosa como casi litúrgica, estridente, como hasta en algunos momentos medio aterradora, pero muy interesante. Y sobre todo las transiciones que tenía, creo que es lo que elevan completamente sus credenciales. Bueno, sus credenciales están elevadas por el simple hecho de su carrera y trayectoria, pero son estos artistas que figuran y de alguna manera, igual que Caterina Barbieri, no es que sea nuestra consentida, sino que realmente dio un gran, gran show. Sí, y va, digamos, va con los tiempos, ¿no? Que vienen, o con los tiempos que desconocemos, nos abre puertas a otras dimensiones, creo. Gente como Caterina Barbieri es evidente que nos nos disloca, nos sitúa en un contexto en el que normalmente pues no estamos, ¿no? A partir de frecuencias. Y esa capacidad de transportar a la gente, pues bueno, es admirable. Y algo que yo noté, me pude acercar un poco más, pero la facilidad con que maneja estas frecuencias, que de alguna manera es como un overlapping, pero ella está siguiendo un tempo que de alguna manera lo hace tan armónico que en verdad a mí no lo había podido percibir a nivel pues escucha de grabación, pero sí ya en un formato en vivo. Completamente a mí me impresionó, más bien me cautivó. Sí, y me gusta, digo, que es algo que sucede luego en Mutec, es que los artistas tocan un poco cínicamente, ¿no? Como, o un poco en contra de las expectativas, ¿no? Y creo que el set de Caterina Barbieri fue así, ¿no? Como sin percusiones, con, digo, armonizando de formas como un poco insospechadas, ¿no? Creo que pues uno va a Mutec a dejarse sorprender también, ¿no? Y hablando de nadar un poco en contra de las expectativas o de las circunstancias, también debemos notar o hacer notar algunos de los shows que lamentablemente se comieron un poquito a causa del sonido. Estamos hablando de King Midas, que realmente era un show mucho más íntimo, estaba sucediendo en la sala B, pero lamentablemente el sonido no le hizo justicia porque se colaba muchísimo el ruido y la música del escenario A, que estaba en ese momento sonando Talabot. Y bueno, son cosas que suceden en un festival, así como muchas cuestiones de logística que están o no en manos de los organizadores, pero que de alguna manera llegan a afectar a los talentos, a la experiencia en público. Y bueno, también las instalaciones, creo que es algo que se puede resaltar, no en este sentido negativo, sino todo lo contrario. No sé si tuvieron la oportunidad de ver estas proyecciones láser que sucedían mientras hacían la transición de artistas, sobre todo en la sala B, que era totalmente impresionante. La verdad es que no sé si tú tuviste la oportunidad de saber qué instalación era, José Luis. No, la verdad es que desconozco. Se las debemos por aquí, pero de verdad es que completamente valía la pena quedarse. No lo dudo. Bueno, y nada más por último mencionar el increíble desempeño del talento nacional, ¿no? Muchos de los cuales pues nos visitaban aquí en la cabina de 99. Digo, hubo ahí un incidente con el show de nuestros amigos Yuyo Martínez y Memo Olivera, ¿no? Que al parecer ahí hubo una cuestión de organización que hizo que una parte del show pues pasara desapercibida, pero fuera de eso creo que todos dieron como grandes shows, ¿no? Concepción, Malitzin, Cortés y Iván Abreu, Nairloti, la Ultra China. Creo que realmente el talento nacional brilló muchísimo, ¿no? Este año. Estamos muy muy contentos, ya lo hemos repetido, de ese frente nacional. Ojalá que se haga más presente independientemente de Mutec, en circuitos a los que más gente pueda llegar. Y bueno, ¿por qué no vamos con más música? Que el tiempo apremia. Va más rápido, sí. Mientras, le mandamos un caluroso saludo a Crux, arroba Augusta Crux, quien nos dice: los chicos, excelente programa, por desgracia no pude asistir al Mutec. No dejen de recomendar artistas y eventos. Por supuesto que no lo vamos a hacer. No lo vamos a dejar de hacer. Lamentamos que no haya sido, pero puedes checar todo el contenido que subimos en nuestras redes sociales, arroba la F secreta. También en la página de Ibero 90.9 FM vamos a estar subiendo reseñas sobre todo lo que se vivió en el festival, para que si no pudieron ir, por lo menos se den una probadita de lo que se vivió y puedan escuchar a estos artistas que también están sacando y han sacado mucho material en este año. Sí. Mientras tanto, vamos con otro de las raíces originales de la fórmula secreta. Otro clásico. Este es la primera parte del Music for Airports de Brian Eno, una obra seminal del ambient y pues de la música contemporánea en general, ¿no? Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Esa es la primera parte de Music for Airports Ambient One de Brian Eno. Y lamentablemente este programa está aproximándose al final. Pero lamentablemente esa música no se suena en los aeropuertos también. no creo que muchos directores de aeropuerto le hayan hecho caso a Brian Eno o se hayan acercado con él o quizás lo conozcan. No sé si esa afirmación, o sea, no sé si esa sería una afirmación verdadera. No lo sé. Yo daría el beneficio de la duda y no sé, sería bastante interesante saber si realmente suena en un aeropuerto. ¿Alguien ahí tiene la información? Sí, nos encantaría saber, de verdad. Sí, si alguien sabe de algún aeropuerto donde suene Brian Eno, por favor, pásenos el dato. Quizás también nada más es una invitación la de Brian Eno para que cada quien escuche Music for Airports en la comodidad de sus audífonos. No sé. Pero bueno, yo nunca he escuchado Music for Airports en uno. Así que es seguro afirmar que no sucede. Tan a menudo. Por lo menos. Aquí Astrid me está mostrando una nota de 2008 donde dice que... 2018. Que diga 2018, donde dice que un aeropuerto está pasando el Ambient 1 de Brian Eno todo el día. Es el aeropuerto de la ciudad de Londres. No sé por qué. Lo sentía cerca de pues ti. Pues no sé, o sea, realmente... ¿Será? Fue algo... O sea, para empezar, vamos a aclarar que fue... tocada solo un día en un aeropuerto en el aeropuerto de la ciudad de Londres, solo por un día todo el Ambient One, este disco, y obviamente fue un suceso pues que marcó hitos, si no, no estaría en una nota, sobre sí. todo registrada por Vice, pero bueno, al menos ha cumplido su propósito, y más allá de ello, el concepto detrás de los aeropuertos y toda esta como carga emocional en una canción de ambient con un piano protagonista que, pues no sé, a mí me trae como esta, no sé, un sentimiento de nostalgia de algo que se acaba, pero también los viajes son algo que empieza, lo cual se me hace una genialidad en el sentido de cómo despiertan tus emociones. Como si estuviera suspendido todo, ¿no? Ya sea a la espera o como en la llegada, pero... No terminas de estar. Sí, y me imagino que ese es el sentimiento que al que estaba apuntando Brian Eno, ¿no? Como el tránsito o la incertidumbre. Lo transitorio. Pero bueno, ahora sí estamos aproximándonos muy peligrosamente al final de este volumen de memoria número 5 de la fórmula secreta, pero todavía tenemos una pequeña pieza musical más antes de irnos. Esto se llama Einstein on the Beach. Es una ópera de Philip Glass y vamos a escuchar el movimiento número 5. Démosle play. Con eso nos vamos a despedir, es correcto, ¿cierto? Sí, es correcto. Esto fue La Fórmula Secreta en Ibero 90.9. Get. So, if you see any of those baggy pants, it was huge. For the sailboat and it is like that. Could get. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, it is. Mr. Bojangles, it could get. I reach you. The railroad for it. These workers and is like that. It could be. Were it is. It could be a balloon. It could, Frankie. It could be. Frankie. Mr. Bojangles. It could be very fresh. And clean. And clean. If you see any of those baggy pants. It could be a balloon. Chuck the hills, it was huge. All these are the days, my friends. If you know it was a violin to be answered the telephone. My friends. And it could get and some wind. Four. The sailboat and it could get for it is it could get like that the railroad for these workers I reach you and it could get for it is the scarf of wear in black and white it could be a balloon this it could be is about Frankie. The things on the it table it could be very fresh and clean clean It could be those ones. If you see any of those baggy pants, chuck Will the hills, it was huge. Will it get some wind for the sailboat? And it could this get one for... Could be counting up. It could get the railroad for these of workers. Of in black and white. It could get for it... This is about the things on the table. If you know it was a violin to be, answer the telephone and if anyone asks you, please put these days of eight. It was trees. Eight cents into is like 100 coins of change. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. All these are the II days. I reach you. And these are the scarf my days. Of wear in black and white. My friends. This is about the things on the table. Make a tighter. This one in could be counting this is up. These are the II days. Loop. If you see any of those sagging pants, it was huge. If you say, tuck the hills, will Mr. Bojangles. It get some wind. For the sailboat. If you know it was and a violin to be, answer the telephone. And it could if be anyone asks Frankie, you, please. It could be very fresh and it clean. It could be those ones. It so, if you cash the Bank of World Traveler from 10 months ago. Is like that. Do you... Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, I reach you. The bus driver, the well, scarf, a where in red black and white. Punto. 9. Ibero. 90. Punto 9. Expediente IR-909-054, paciente Suanda Sierra, alias Swanson, Suandi o Escuanda, año de contagio 2014. Desde siempre he amado la música, desde que tengo memoria, la música es un recuerdo inherente a mi vida. A mi papá le gustaba Nets Atomic Dosbin y Pearl Jam, y por otro lado, cuando mi mamá no estaba escuchando a Nirvana, ponía la radio. Yo creo que desde entonces empezó el contagio conmigo, y a partir de eso, un día mi papá llegó y me dijo, deberías escuchar 90.9, la programación te va a gustar, y la verdad es que tenía razón. Tengo dos recuerdos muy marcados, uno de ellos es cuando yo iba en la preparatoria, y en la cuenta de Twitter de Ibero 90.9 estaban regalando boletos del Vive Latino y me salí corriendo de mi salón para perseguir la camioneta de Ibero 90.9 para conseguir mis boletos del Vive Latino. Recuerdo mucho esa sensación de querer formar parte de esta estación de radio que tenía los conciertos a los que yo quería ir, los aniversarios, y nunca me envisioné. Más bien, nunca quise estar delante de un micrófono, para mí solo se trataba de la música. Yo quería conocer gente que tuviera gustos parecidos, platicar de ella, compartir discos, y a final de cuentas eso es lo que terminé haciendo, platicar de lo que más me gusta a través de un micrófono. Ibero 90.9, la radio se contagia. Prepárate para un salto interdimensional y entra a la novena dimensión. Una realidad alterna donde la frecuencia modulada es invadida por sus habitantes. Quienes te contarán todo sobre tecnología, gadgets, videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital. Escucha Novena Dimensión de lunes a viernes a las 6:10 de la mañana por Ibero 90.9. A además de boletos, también nos puedes pedir canciones. Escríbenos por Twitter. Estamos como @Ibero909FM. @Ibero909FM. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve, ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. @LíneaDe-LaVida en Twitter o La Línea de la Vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. X, H, U, I, A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Himnos para la deriva. Un viaje no planeado. En compañía de Jibal. Para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Himnos para la Deriva, yo soy Ejibal. En esta edición estaremos escuchando música para diferentes espacios, para diferentes estados imaginarios y situaciones que tienen que ver con la condición cambiante de la vida y de uno mismo. Iniciaremos con más reciente del productor inglés Sam Shepherd, mejor conocido como Floating Points, quien acaba de editar un disco nuevo titulado Crush en el sello Ninja Tune. Es un disco que ha sido aclamado en los medios Pitchfork y Resident Advisor, un disco que continúa con los elementos clásicos de Floating Points, el sonido ambiental, cósmico y jazzero de sus discos anteriores, un sonido que Sam Shepherd ha descrito como instantáneo y vital, un sonido que captura la esencia de las presentaciones en vivos de Floating Points, en donde el sonido de un sintetizador bucla aparece y desaparece, para crear una sensación de tranquilidad y de mucha dinámica sonora al mismo tiempo. De Floating Points vamos a escuchar el track Sea Watch, para pasar a lo más reciente.